Capítulo 69 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como después que volvimos con Cortés de Cimpacingo, hallamos en nuestro real ciertas pláticas y lo que Cortés respondió a ellas. Vueltos de Cimpacingo, que así se dice, con bastimentos y muy contentos en dejallos de paz, hallamos en el real corrillos y pláticas sobre los grandísimos peligros en que cada día estábamos en aquella guerra, y cuando llegamos avivaron más las pláticas, y los que más en ello hablaban e insistían eran los que en la isla de Cuba dejaban sus casas y repartimientos de indios. Y juntáronse hasta 7 dellos, que aquí no quiero nombrar por su honor, y fueron al rancho y aposento de Cortés, y uno dellos que habló por todos, que tenía buena expresiva, y aun tenía bien en la memoria lo que había de proponer, dijo como a manera de aconsejarle a Cortés que mirase cuál andábamos malamente, heridos y flacos y corridos, y los grandes trabajos que teníamos así de noche con velas y con espías y rondas y corredores del campo, como de día y de noche peleando. Y que por la cuenta que han echado, que desde que salimos de Cuba, que faltaban ya sobre 55 compañeros, y que no sabemos de los de la Villa Rica que dejamos poblados. Y que pues Dios nos había dado victoria en las batallas y reencuentros que desde que venimos en aquella provincia habíamos habido, y con su gran misericordia nos sostenía, que no le debíamos tentar tantas veces. Y que no quiera ser peor que Pedro Carbonero, que nos había metido en parte, que no se esperaba, sino que un día u otro habíamos de ser sacrificados a los ídolos, lo cual plega Dios tal no permita, y que sería bueno volver a nuestra villa, y que en la fortaleza que hicimos, y entre los pueblos de los totonaques, nuestros amigos, nos estaríamos, hasta que hiciésemos un navío que fuese a dar mandado a Diego Velázquez y a otras partes e islas, para que nos enviasen socorro y ayudas. Y que ahora fueran buenos los navíos que dimos con todos al través, o que se quedaran siquiera dos de ellos para la necesidad si ocurriese, y que sin dalles parte de ello, ni de cosa ninguna, por consejo de quien no sabe considerar las cosas de fortuna, mandó dar con todos al través, y que plegue a Dios que él y los que tal consejo le dieron no se arrepientan de ello, y que ya no podíamos sufrir la carga, cuanto más muchas sobrecargas, y que andábamos peores que bestias. Porque a las bestias que han hecho sus jornadas les quitan las albardas y les dan de comer y reposan, y que nosotros, de día y de noche, siempre andamos cargados de armas y calzados. Y más le dijeron, que mirase en todas las historias, así de romanos como las de Alejandro, ni de otros capitanes, de los muy nombrados que en el mundo ha habido, no se atrevieron a dar con los navíos al través. Y con tan poca gente, meterse en tan grandes poblaciones, y de muchos guerreros, como él ha hecho, y que parece que es autor de su muerte y de la de todos nosotros. Y que quiera conservar su vida y las nuestras, y que luego nos volviésemos a la Villa Rica, pues estaba de paz la tierra, y que no se lo habían dicho hasta entonces, porque no han visto tiempo para ello, por los muchos guerreros que teníamos cada día por delante y en los lados, pues ya no tornaban de nuevo los cuales creían que volverían, y pues Xicotenga, con su gran poder, no nos ha venido a buscar aquellos 3 días pasados, que debe estar allegando gente, y que no debíamos aguardar otra como las pasadas. Y le dijeron otras cosas sobre el caso. Viendo Cortés que se lo decían algo como soberbios, puesto que iba a manera de consejo, le respondió muy mansamente y dijo que bien conocido tenía muchas cosas de las que habían dicho, y que a lo que ha visto y tiene creído, que en el universo no hubiese otros españoles más fuertes, ni que con tanto ánimo hayan peleado, ni pasado tan excesivos trabajos como nosotros. Y que andar con las armas a cuestas a la contina, y velas y rondas y fríos, que si así no lo hubiéramos hecho, ya fuéramos perdidos. Y que por salvar nuestras vidas, que aquellos trabajos y otros mayores habíamos de tomar. Y dijo, para qué es, señores, contar en esto cosas de valentías, que verdaderamente nuestro señor es servido ayudarnos, y que cuando se me acuerda vernos cercados de tantas capitanías de contrarios, y verles esgrimir sus montantes, y andar tan junto de nosotros, ahora me pone grima, especial cuando nos mataron la yegua de una cuchillada, cuán perdidos y desbaratados estábamos. Y entonces conocí vuestro muy grandísimo ánimo más que nunca. Y pues Dios nos libró de tan gran peligro, que esperanza tenía en el que así había de ser de allí adelante, pues en todos estos peligros no me conociérades tener pereza, que en ellos me hallaba con vuestras mercedes. Y tuvo razón de lo decir, porque ciertamente en todas las batallas se hallaba de los primeros. He querido, señores, traeros esto a la memoria, que pues nuestro señor fue servido guardarnos, tengamos esperanza que así será de aquí adelante, pues desde que entramos en la tierra, en todos los pueblos les predicamos la santa doctrina lo mejor que pudimos, y les procuramos deshacer sus ídolos. Y pues que ya víamos que el capitán Xicotenga y sus capitanes no parecían, y que de miedo no debían de osar volver, porque les debiéramos de hacer mala obra en las batallas pasadas, y que no podía juntar sus gentes, habiendo sido ya desbaratado 3 veces, y que por esta causa tenía confianza en Dios y en su abogado señor San Pedro, que era fenecida la guerra de aquella provincia. Y ahora, como habéis visto, traen de comer los de Cimpacingo, y quedan de paz, y estos nuestros vecinos que están por aquí poblados en sus casas, y que en cuanto dar con los navíos al través, fue muy bien aconsejado, y que si no llamó alguno de ellos al consejo, como a otros caballeros, fue por lo que sintió en el arenal, que no lo quisiera ahora traer a la memoria, y que el acuerdo y consejo que ahora le dan, y el que entonces le dieron, es todo de una manera y todo uno. Y que miren que hay otros muchos caballeros en el real que serán muy contrarios de lo que ahora piden y aconsejan, y que encaminemos siempre todas las cosas a Dios, y seguillas en su santo servicio será mejor. Y a lo que, señores, decís que jamás capitanes romanos de los muy nombrados han acometido tan grandes hechos como nosotros, vuestras mercedes dicen verdad, y ahora en adelante, mediante Dios, dirán en las historias que desto harán memoria, mucho más que de los antepasados, pues como he dicho, todas nuestras cosas en servicio de Dios y de nuestro gran emperador don Carlos, y aun debajo de su recta justicia y cristiandad, serán ayudadas de la misericordia de nuestro señor, y nos sosterna que vamos de bien en mejor. Así que, señores, no es cosa bien acertada volver un paso atrás, que si nos viesen volver estas gentes y los que dejamos atrás de paz, las piedras se levantarían contra nosotros. Y como ahora nos tienen por dioses e ídolos, que así nos llaman, nos juzgarían por muy cobardes y de pocas fuerzas. Y a lo que decís de estar entre los amigos tetonaques, nuestros aliados, si nos viesen que damos vuelta sin ir a México, se levantarían contra nosotros, y la causa de ello sería que como les quitamos que no diesen tributo a Montezuma, enviaría sus poderes mexicanos contra ellos para que los tornasen a tributar, y sobre ello dalles guerra, y aun les mandaría que nos la den a nosotros. Y ellos, por no ser destruidos, porque los temen en gran manera, lo pornían por la obra. Así que, donde pensábamos tener amigos, serían enemigos, pues desde que lo supiese el gran Montezuma que nos habíamos vuelto, ¿qué diría? ¿En qué ternía nuestras palabras? Ni lo que le enviamos a decir, que todo era cosa de burla o juego de niños. Así que, señores, mal allá y peor acuya, más vale que estemos aquí donde estamos, que es bien llano y todo bien poblado, y este nuestro real bien bastecido. Unas veces gallinas, otras perros, gracias a Dios no falta de comer. Si tuviésemos sal, que es la mayor falta que al presente tenemos, y ropa para guarecernos del frío. Y a lo que decís, señores, que se han muerto desde que salimos de la isla de Cuba 55 soldados de heridas, hambres, fríos, dolencias y trabajos, y que somos pocos, y todos heridos y dolientes, Dios nos da esfuerzo por muchos, porque vista cosa es, que las guerras gastan hombres y caballos, y que unas veces comemos bien y no venimos al presente para descansar, sino para pelear cuando se ofreciere. Por tanto, os pido, señores, por merced, que pues sois caballeros y personas que antes habíades de esforzar, a quien viésedes mostrar flaqueza, que de aquí adelante se os quite del pensamiento la isla de Cuba y lo que allá dejáis, y procuremos de hacer lo que siempre habéis hecho como buenos soldados, que después de Dios, que es nuestro socorro y ayuda, han de ser nuestros valerosos brazos. Y como Cortés hubo dado esta respuesta, volvieron aquellos soldados a repetir en la plática, y dijeron que todo lo que decía estaba bien dicho, mas que cuando salimos de la villa, que dejábamos poblada, nuestro intento era, y ahora lo es, de ir a México, pues hay tan gran fama de tan fuerte ciudad, y tanta multitud de guerreros, y que aquellos tlaxcaltecas decían que los de Cempoal eran pacíficos, y no había fama dellos como de los de México, y habemos estado tan a riesgo nuestras vidas, que si otro día nos dieran otra batalla como alguna de las pasadas, ya no nos podíamos tener de cansados, ya que no nos diesen más guerras, que la ida de México les parecía muy terrible cosa, y que mirase lo que decía y ordenaba. Cortés respondió medio enojado que valía más morir por buenos, como dicen los cantares, que vivir deshonrados. Y demás desto que Cortés les dijo, todos los más soldados que le fuimos en alzar capitán, y dimos consejo sobre dar al través con los navíos, dijimos en alta voz que no curase de corrillos ni de oír semejantes pláticas, sino que con el ayuda de Dios, con buen concierto, estemos apercebidos para hacer lo que convenga. Y así cesaron todas las pláticas. Verdad es que murmuraban de Cortés y le maldecían, y aun de nosotros que le aconsejábamos, y de los de Cempoal que por tal camino nos trujeron. Y decían otras cosas no bien dichas, mas en tales tiempos se disimulaban. En fin, todos obedecieron muy bien. Y dejaré de hablar de esto, y diré cómo los caciques viejos de la cabecera de Tlaxcala enviaron otra vez mensajeros de nuevo a su capitán general, Xicotenga, que en todo caso no nos dé guerra, y que vaya de paz luego a nos ver y llevar de comer, porque así está ordenado por todos los caciques y principales de aquella tierra y de Guaxocingo. Y también enviaron a mandar a los capitanes que tenían en su compañía, que si no fuese para tratar paces, que en cosa ninguna le obedeciesen. Y esto le tornaron a enviar a decir tres veces, porque sabían cierto que no les quería obedecer. Y tenía determinado el Xicotenga que una noche había de dar otra vez en nuestro real, porque para ello tenía juntos 20,000 hombres. Y como era soberbio y muy porfiado, así ahora como las otras veces, no quiso obedecer. Y lo que sobre ello hizo, diré adelante. Fin del capítulo 69.